quería comentar hoy sobre una nota que hice durante el día de ayer con respecto a un tema que seguramente ustedes estén más que al tanto, pero obviamente el público se renueva y es cuestión de contarles a los oyentes y convencerles para que participen de esta actividad que se viene a mitad de octubre. ¿Qué les parece? Creo que sé de qué estás hablando, a ver. Me suena. Gran evento, octubre. La nota tiene que ver, obviamente, y esto que quería mencionar en la columna, es con el encuentro que se va a realizar el 12, 13 y 14 de octubre, históricamente llamado Encuentro Nacional de Mujeres, ¿no? Que el año pasado se hizo en Trelew. Correcto. Bien, como por ahí es importante recalcar que la ciudad de La Plata, ¿no? Tan importante con respecto a los movimientos políticos y culturales, siempre se caracterizó por ser caldo de cultivo, ¿no? De estos nuevos sectores políticos fuertes y con dinamismo, como está demostrando el movimiento de mujeres y de disidencias, que ha demostrado también ser punta de lanza acá en La Plata de lo que también se genera a nivel nacional. Para este caso del encuentro también sucede eso, ¿no? Durante los últimos años del encuentro y principalmente una vez que se conoció que se iba a realizar en nuestra ciudad, hubo un movimiento muy importante, ¿no? Que está pidiendo, y es algo que ya se viene debatiendo en los encuentros anteriores, que está solicitando el cambio de nombre, ¿no? Que tiene que la idea de pasar que sea del Encuentro Nacional de Mujeres al Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales y No Binarias. En ese sentido nació desde principio de año la campaña Somos Plurinacional, que tiene la idea de que el encuentro se modifique de nombre para, bueno, recibir a todas estas disidencias y también a, respecto a lo plurinacional, a todo aquello que no tiene que ver tampoco con el territorio nacional, sino ir un poco más allá. Con respecto a la campaña Pluri, estuvimos hablando con Paz Santos Morón, que es, bueno, está, forma parte de la campaña Somos Plurinacional y además participa del Centro Cultural Aucaché. Si les parece, vamos rapidito a escuchar una de las cuestiones que nos decía Paz. Vale. La convocatoria a activistas que venimos impulsando desde la campaña Somos Plurinacional un poco surge ya hace un par de meses atrás, en el marco de la organización general del encuentro que va a ser en octubre acá en nuestra ciudad. Y un poco esto, siendo sede, nos interesaba ser parte también como artistas, como trabajadoras de la cultura y demás, ser parte de ese armado previo y también imprimir un poco nuestra impronta desde nuestras experiencias, desde nuestras disciplinas o nuestras herramientas, nuestras artes en particular. Y así lanzamos una convocatoria media general, amplia, a dibujantes, ilustradoras, muralistas, escritoras, poetas, bueno, músicas, compositoras, cantantes, actrices, cirqueras. Tratamos de eso, de abrir un poco la puerta a poder expresarnos y también poder pronunciarnos en general por la visibilidad y por el cambio de nombre del encuentro, por el cambio de identidad del encuentro, por un encuentro plurinacional y con las disidencias sexuales, de mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales y no binarias, y expresarnos desde donde nos sale y de donde creemos que podemos también aportar. Bien, escuchamos a Paz, entonces ahí Paz Santos Morón, que bueno, es una de las muralistas, digamos, que también estaba organizando esta campaña Somos Plurinacional, y ella comentaba cómo los diferentes estilos del arte, ¿no?, se están convocando, además de muralistas, ilustradoras, que pueden ver muchas ilustraciones en las redes de la campaña, en Facebook, tanto en Facebook como en Instagram, las ilustradoras que dibujan cuestiones con el concepto de lo plurinacional. Y en ese sentido, para este fin de semana se está organizando una nueva muraleada, que es el sábado desde las 11 del mediodía en Diagonal 74, 15 y 16, y el domingo desde las 11 también en 5 y 64 y también en Arturo Segui. Así que esta es una de las convocatorias que está llevando adelante lo que tiene que ver con artivistas. Muy piola Sí, muy piola la propuesta que traen, además para ir preparando a la ciudad para lo que es este encuentro plurinacional de mujeres trans travestis que se acerca y falta poco, para dejar también una impronta marcada de lo que es el encuentro e ir preparándonos para lo que se viene, ¿no? Sí, tal cual. Es una de las cuestiones que más me llama la atención es cómo los compañeros se organizan previamente. Por ejemplo, bueno, las artistas se están convocando en este sentido lo que estoy comentando. Por otro lado, también el martes pasado una reunión de abogadas, ¿no? Para poder ir charlando ya cómo va a ser la seguridad. Por otro lado, las trabajadoras de la comunicación, que ya venían organizándose previamente, ¿no? Las comunicadoras de los medios venían organizando previamente, pero ahora en el marco del encuentro también están organizadas y proponiendo cuestiones a las asambleas y a las comisiones respecto a la comunicación. Después también conocí a la colectiva audiovisual, que es un lugar de chicas que hacen cine y que están organizando una película para el encuentro. Y así diferentes oficios, profesiones, ¿no? Que se organizan, actrices también, que se organizan de cara al encuentro. Así que esto es muy interesante. Por ahí, como sabemos, en los medios nacionales, en los medios más grandes, esto ni se ve. Lo que está pasando por abajo en nuestra ciudad de organización ni se ve. Incluso ya sabemos qué sucede cuando en los encuentros anteriores, cuando en realidad la información que terminan sacando sobre los encuentros que son tan importantes, terminan solamente poniendo en tapa un mural, un patrullero escrachado, ¿no? Una pared escrachada, o una mujer en tetas. Eso es lo que termina saliendo en las tapas, cuando en realidad lo que está sucediendo es algo increíble de interesante, que es el movimiento feminista y de disidencias, que a partir de los encuentros después genera su propia agenda para conseguir distintas reivindicaciones, como lo vienen haciendo. Así que eso me parece muy importante también, la campaña Pluri. Sí, tal cual. Hace tiempo que se está queriendo imponer esta campaña y este año ha tomado su fuerza. La ciudad de La Plata se está preparando. Obviamente, todas estamos alrededor de este encuentro plurinacional. Estamos pensando que se viene octubre, que nos queda poco. Y desde todas las colectivas, desde todas las organizaciones, se está pensando, bueno, cómo llegar hasta a este fin de largo de octubre que se viene, donde vienen mujeres y disidencias y personas de todo el país para formar parte, discutir, debatir y cerrar con una gran marcha aquí en la ciudad de La Plata. Además del lema de la campaña plurinacional, se pisa fuerte con el pedido del aborto legal, seguro y gratuito, ¿no? Así es, por eso es importante que vayan, que acudan todas las oyentes, mujeres o disidencias que estén escuchando, ¿no? Que lo aprovechen esos días. Y bueno, los varones también tomarnos esos días y todos los días también para reflexionar, digamos, cómo son nuestras relaciones sociales, nuestros privilegios y también para ayudar a que las compañeras puedan asistir, ¿no? Haciendo cosas que no solemos hacer. Me refiero a la logística o también tomar las tareas en las cuestiones domésticas, ¿no? Para que posibilitar que las mujeres y las disidencias acudan a ese encuentro que es tan formativo.